Me vuelvo loco por el alcohol, me vuelvo loco por la mandanga, me vuelve loco por Manantanga, que vino a casa y se me entregó. Yo le quiero hacer la fiesta a las putas de tu hermana, a las putas de tu hermana. Me vuelvo loco por el alcohol, me vuelvo loco por la mandanga, me vuelve loco tu hermana en tanga, que vino a casa y se me entregó. De tu hermana. Me vuelvo loco por el